debido a la situación que desde niño atravieso. Mira que yo tengo que ganar los pesos con cualquier profesión. Me faltará la instrucción, pero tengo entendimiento. Y sin mentira ni cuento voy al mundo a conocer cuánto he tenido que hacer para ganarme el sustento. Yo fui joyero allí en Cali, fogonero en Medellín. Limpia, limpia, bote en mano y sale. Y aquí con los hechiceros estoy haciendo de cantante. Tuve, tuve, trabajando para manchar, ahí para gozar, trabajando para vacilar, para rumbiar, mamá. Al final de mi jornada, después de tanto luchar, de sufrir y trabajar, solo tengo en mi morada un catre, una frazada, comida por los ratones, dos pares de pantalones, sin pretina ni bolsillo, dos pares de calzoncillos y un chaleco sin botones. Tuve, tuve, trabajando con los hechiceros estoy, chapaleando, cantando estoy, trabajando, viviendo voy, chapaleando, luchando y gozando. Que vos se